Buenas noches, estimados amigos de Los Eternos Rivales. Este es uno de nuestros podcasts mundialistas, donde nada más tratamos el tema de la gran fiesta del fútbol. Mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea está Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Hola Ángel, buenas noches, un placer estar contigo en este podcast alusivo pues al Mundial de Fútbol Brasil 2014. Sí, señor. Y bueno, para respetar entonces la cronología, pues porque hoy hubo partidos importantes, pero tenemos que ir paso a paso. Entonces, el día sábado hubo partidos en el grupo F y en el grupo G. En el grupo F se enfrentaron Argentina e Irán con resultado Argentina 1, Irán 0. Mismo marcador para Nigeria y Bosnia-Herzegovina. Y en partido que tuve la oportunidad de ver, porque estos dos del grupo F no los vi, se enfrentaron a Alemania y Ghana, un interesante partido que terminó con empate a 2 goles. ¿Tuviste todos los partidos, Pablo? Únicamente vi, sí, vi el de Argentina y Irán y el de Alemania ganó, el de Nigeria, Bosnia, Herzegovina, no, realmente no lo vi porque, Entonces, Nigeria y Bosnia-Herzegovina pasa, simplemente damos el resultado, el marcador. Y bueno, te invito a que analices, ya que lo viste, el resultado de Argentina 1, Irán 0. sí, bueno, mira, este fue un partido donde vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, ¿no? Yo no veo una Argentina de sólida, dominante. La verdad es que este equipo argentino debió haber pasado por encima de Irán. Irán se les plantó fuertemente al equipo de Isabela y bueno, tuvieron que recurrir a la genialidad de Lionel Messi para que prácticamente en los minutos de descuento, ya estaban en el 90 más 1, dieron 4 minutos de prórroga, pues bueno, una genialidad de Messi, pues le dio el triunfo, digamos, de manera apurada, pues angustiosa al equipo argentino, que para mí no. ¿Dónde dirías tú que está la falla? ¿Dónde ubicarías tú la falla de este equipo? Si es que es una sola o si son varias. Mira, yo creo que la falla de este equipo está, digamos, en la transición. Yo creo que se pierde mucha pelota en el medio campo. Entonces ¿Ok? la culpa es de Mascherano y Gago. Marciano y Gago para mí no hicieron o sea, de verdad que se vieron como muy desligados de los atacantes, ¿no? Fíjate que, vamos a la alineación. Romero, Garay, Fernández, Marcos Rojo y Zabaleta en la defensa, Mascherano, Messi, Di María y Fernando Gago en el medio campo y Sergio Kun Agüero y Gonzalo Higuaín, pues fue la delantera. Ellos fueron reemplazados por Ezequiel Lavezzi, Agüero entró en el minuto 76 y Rodrigo Palacio entró en el 70, también en el 76, fue un cambio dual. Por Gonzalo Higuaín. Por otro lado, como te repito, Irán salió con Hagigi, Sadegui, Hosseini, Polani y Montesseri en la defensa. Los volantes Hagi Safi, Javad Nekunam, Andanic Timotian, Askan Dejagac, Masud Shohei y Reza Puchanejat, así se debe pronunciar. Lo cierto del caso es que, bueno, se plantaron muy bien los iraníes, a pesar de que, si vemos el tiempo de posesión, pues en Argentina estuvo dominando todo el partido, 70 contra 30, lo que te da así, 19 disparos por 8 de Irán. por 8 Irán, que, bueno, prácticamente Argentina estuvo todo el tiempo volcado sobre la zona de Irán, pero bueno, Ya, te repito. una pregunta que te voy a hacer, ese doble cambio donde saca de una vez a los dos delanteros y pone sangre fresca, ¿cómo le resultó? ¿Tú crees que el equipo estuvo mejor una vez que entraron Lavezzi y Palacio? Quizás ese cambio múltiple, pues le dio un poquitico de frescura a la delantera, más movilidad. De hecho, la vez se proyectó mucho por la banda izquierda Pero bueno, ya te digo, la genialidad de Messi, una jugada donde arrastró, se vino por el medio de la semiluna del área contraria y en un disparo cruzado, pues batió al guardameta Hagi para en un agónico partido, pues terminar con Te lo 1-0. decía, te lo preguntaba porque tanto el Kun como el Pipita han tenido un mundial para el olvido. Para el olvido, totalmente, totalmente. Pipita no ha hecho nada y Sergio Agüero lo he visto muy lento en la cancha. Entonces, por eso fue que Isabela metió a la Bessi, ¿verdad? Y metió a Rodrigo Palacio, ¿okay? Buscando un poquito más de movilidad ahí en el ahí. Di María lo ha hecho muy bien, pues siempre proyectándose por la punta, siempre muy trabajador Ángel Di María. Pero te repito, este equipo argentino, la verdad es que no lo veo poderoso. Tiene muchos nombres, pero la verdad es que no están haciendo el trabajo de equipo. Ok. El siguiente partido, bueno, simplemente vamos a decir de que Nigeria le ganó a Bosnia-Herzegovina, que puede haber sorprendido más de uno, pero por razones de tiempo no vamos a estar analizando este partido. El que sí vamos a analizar es el empate en el grupo G entre la poderosa Alemania y un equipo que se le salió respondón, que fue el equipo de Ghana. Este marcador quedó 2-2 con goles de Mario Götze y Miroslav Klose, que partner, este gol es histórico porque empata los goles que hizo Ronaldo en los mundiales. Y todavía, si esta manchada sigue adelante, pues entonces Miroslav Klose va a tener chance de convertirse en el goleador histórico de todos los mundiales. Por parte de Ghana, marcaron a Andrea Yeo y Asamoah Gyan, que para mí fue el mejor de su equipo. Alemania salió con Neuer, la portería, Hummels, Mertesacker, Højbjerg y Boateng en la defensa, Philipp Lahm, Toni Kroos, Sami Khedira, línea de tres en el medio sector, y adelante los mismos tres delanteros del primer partido, Thomas Müller, Mario Götze y Mesut Özil. Mustafi sustituyó a Boateng en el 46, Schweinsteiger sustituyó a Khedira en el 70. A mí me sorprende realmente que hayan estado jugando con Khedira titular y no con Bastian Schweinsteiger, que está en mucha mejor forma. Pero bueno, Pero ellos saben cómo recuérdate que es. sí, pero recuérdate que Schweinsteiger viene de una lesión, entonces lo han llevado poco a poco. Sí, pero él terminó muy bien la Bundesliga, pero bueno, en fin. Y Mario Götze, que había marcado en el minuto 51, fue sustituido en el 69 por Miroslav Klose, que entonces marcó su gol histórico. Ghana salió con Dauda, Mensah, Boye, Asamoah, Afful, Kevin Prince Boateng, Muntari, Rabiot, Ayew, Atsu y Asamoah Gyan. Jordan Ayew sustituyó a Boateng en el 52. Aguiemán Abadú sustituyó a Mohamed Rabiot en el 78 y por último Wakaso sustituyó a Christian Atsu. Este fue un partido, partner, realmente no sé si tú lo viste, pero fue de ida y vuelta, muy interesante, muy muy emocionante, con alternativas en uno y otro marco. Alemania se puso por delante, ahí mismo empató Andrea Yu. Perdón, después vino el gol de Asamoah Gyan en el 63 y por último el empate de Klose. Pero este es un empate que hace mucho para los ganeses, que bueno, lo celebraron prácticamente como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Sí, no, y te repito, de los equipos africanos, este equipo de Ghana y el de Costa de Marfil son los que definitivamente se han visto mejores. Porque los Así es. otros dos dejaron mucho que desear. Así es, y ahora Ghana le va a tocar, bueno, después vamos a hablar de los partidos que vienen, pero Ghana va a ser, tiene en sus manos el futuro de Portugal. El boleto. El día domingo, en el grupo G, un empate también a dos entre Estados Unidos y Portugal, y en el grupo H hubo dos partidos, Bélgica 1, Rusia 0 y Corea del Sur 2, Argelia 4. Vamos a empezar por el partido del grupo G. ¿Tú lo viste, Estados Unidos-Portugal? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, ¿qué te pareció? Dame la Bueno, alineación. mira, ese partido estuvo muy, pero muy bueno. Y bueno, el desenlace fue inesperado. ¿Ok? Un desenlace realmente inesperado. Las alineaciones fueron así. El de Estados Unidos alineó con Howard, que para mí fue el mejor del partido. Hizo una jugada de feria, ¿viste? Sí, muy buena, muy buena. Matt Besler, Geoff Cameron, DeMarcus Beasley y Fabian Johnson en la defensa. Michael Bradley, Kyle Beckerman, Jermaine Jones y Graham Soucy. Ah, y Alejandro Bedoya en en línea volante. Y la delantera con un punta que fue Clint Dempsey. Después hubo sustituciones. Entró Omar González por Soucy. Y DeAndre Yedlin entró por Alejandro Bedoya. Y después Chris Wondolowski entró por Clint Dempsey ya en las postrimerías. Esto fue en el minuto 87. Hay que recordar que Clint Dempsey está jugando con el tabique nasal fracturado. Es correcto, eso es ¿Ves? Con todo correcto. y eso anotó un gol. ¿Verdad? Así es. Y Portugal. estuvo batallando, bueno, todo el partido. Sí, definitivamente, tronco jugador. Portugal salió con Beto en la portería, Alves, Ricardo Costa, André Almeida, João Pereira, no, está en la defensa, después Miguel Veloso, que sorprendió mucho que este jugador bueno, sorprendió a mucha gente este cambio. Miguel Veloso, Meireles, João Moutinho y Elder Postiga. Y en la delantera Cristiano Ronaldo y Nani. Después hubo sustituciones. Éder entró en el minuto 16 a cambio de Postiga, que se había lesionado. Varela entró en el 69 por Raúl Meireles. Después también tenemos que Willian entró en el 46 en sustitución de André Almeida. Bueno, mira, este fue un partido de verdad muy bueno, muy bonito. Donde Estados Unidos estuvo a un segundo de llevarse la victoria, lamentándolo mucho. El tiempo de prórroga pues fue mortal, lamentándolo mucho, porque en el 90 más 5 el tiempo de prórroga fue demasiado, considero que fue exagerado, de 5 minutos. Y ¿Cómo viste tú al equipo portugués? A ver si coincidimos. ¿qué te puedo decir? El primer gol de Portugal fue un fallo garrafal de la defensa americana, que aprovechó Nani para marcar un gol. Y te digo, yo vi a Portugal con un Cristiano Ronaldo perdido en la cancha. Realmente no, en ningún momento fue. Bueno, claro, sirvió el pase para el último gol, pero aparte de eso no hizo absolutamente nada. Una ¿No Portugal, crees que ese pues. equipo tiene problemas internos de alguna forma? Yo no sé si internos, pero el Te digo porque equipo. cuando Varela anota el gol del empate, que era algo como que, oye, para darle esperanza a Portugal, porque, ok, vamos a estar claros, si Estados Unidos y Alemania empatan, Portugal queda fuera, pase lo que pase. Pero hubiera sido mucho peor con la derrota. Con la derrota, pues estaban fuera de una, ¿ok? Sí. Entonces, ese es un gol que le permite a Portugal todavía empezar, seguir soñando con clasificar. Una vez que anota Varela, los mismos comentaristas estaban ahí dudando, bueno, pero fue gol o no fue gol, pues es que no lo celebraron. No lo celebraron, nadie, o sea, andaban como con la cabeza baja, se resiente al terminar, se fue directo al vestidor, con cara de pocos amigos, no celebró con ninguno de sus compañeros, no felicitó a ningún contrario, o sea, yo creo que ahí hay mar de fondo en ese vestidor. Sí, definitivamente. Y mira, Y igual te digo, a mí por lo menos me ha dado bastante que desear. Aparte de Nani, que se movió bastante por la delantera y pegó un balón en el palo, esta jugada que estamos diciendo de Howard, que la pegó en el palo, después vino el remate en segunda jugada y en una jugada felina, pues entonces Howard la echa al córner. Y aparte de su gol, Portugal es CR7 y prácticamente más nadie. sí, Un equipo no sé. que deja mucho que desear. ¿Te acuerdas que yo te había dicho? Que mira, llegaron aquí con la lengua afuera, en un repechaje y tal, qué sé yo. Contra Suecia se vieron muy bien. sobre todo porque CR7 se enchufó y metió en un duelo particular que tuvo ahí con Zlatan, uno anotado y el otro también. Al final CR7 llevó a Portugal al Mundial, pero yo pienso de que en Portugal deben estar bastante, bastante tristes, bastante molestos con esta selección. Sí, por supuesto, porque va de último en este Por grupo. otro lado, Estados Unidos, bueno, es eso, pues estuvo a punto de llevarse los 3 puntos y está en posición bastante cómoda, tanto así que, bueno, hay gente por ahí que están los mal hablados, están hablando de Tongo y que se van a poner de acuerdo los dos alemanes, que son amigos, que no hay que olvidar que Joaquín Lowe fue asistente de Jürgen Klinsmann en esa selección, cuando el Mundial de Alemania. Y son gente que se respeta mucho y se conoce mucho y son amigos, pues. Y quién quita, pues, ojalá no, pero si hay un empate en ese partido, Portugal queda fuera. Sino que Portugal está siempre obligada a ganar, porque, Ganar y mira, no es que, le basta con ganar. exacto, porque tendría 4 puntos. Exacto. Y Estados Unidos y Alemania llegarían a 5 con el empate. Con un empate, exactamente. Hay quien está resucitando el fantasma de aquel juego Alemania-Austria en el Mundial de España, donde se pusieron de acuerdo y la pelota no salía al medio campo y tal, y que se iba a empataron a cero. Ojalá, ojalá por el bien del espectáculo que eso no suceda. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que los dos van a jugar con su mejor equipo. De repente entra algún que otro sustituto, pero yo pienso que siempre van a estar tratando de dar espectáculo, ir al ataque, pero con precauciones, que es lo que les conviene, pues no estar recibiendo goles, pero bueno, sí buscar el arco contrario, porque bueno, de alguna manera están en el mundial y tienen que justificar su presencia, ¿no? Estados Unidos, sobre todo Alemania, pero Estados Unidos también. ¿Ok? Okay. Ok, el siguiente partido, no lo vi. Bélgica-Rusia, no tuve oportunidad de verlo. Tampoco lo pude ver. Pero bueno, vamos a dar las alineaciones. Hay jugadores muy, muy interesantes, sobre todo en el equipo belga. Courtois, que viéndolo, el resumen del partido fue la figura de Bélgica en la portería. Vincent Kompany, Van Buyten, Vermaelen y Alderweireld en la defensa. De Bruyne, Fellaini, Witsel y Eden Hazard, y también Dries Mertens en la línea volante, y arriba el solitario delantero Romelu Lukaku. Rusia, Akinfeev en la portería, Ignashevich, Berezovsky, Konvarov, Kozlov en la defensa. Shatov, Paisulin, Lushakov, Kanunikov y Samedov en la línea volante, y arriba Alexander Kokorin. Por parte de Bélgica, el tiempo de posesión, 53% por 47% del equipo ruso. Fue un partido, pues, donde se impuso, pues, la defensa, sobre todo por parte de Kompany, que es uno de los mejores centrales hoy en día. El gol de Bélgica lo marcó el sustituto Divock Origi, que entró por Lukaku en el 81. Y 7 minutos después, entonces anotó su gol cuando ya parecía de que este partido se iba al empate a cero. Entonces, bueno, interesante, interesante resultado para el equipo belga, que ya lo habíamos anunciado como favorito en este grupo, partner. No, tanto como favorito, no, pero Es que los demás equipos no calzan los puntos, no pues. pasa más puntos, sí. Yo pensé que Rusia ya iba a estar un poquito mejor, pero no me ha convencido en absoluto. Y este equipo de Bélgica, bueno, tiene jugadores interesantes que, bueno, están haciendo muy buen papel. Okay. Así pues que eso es lo que hay con este El último partido. partido de la jornada, que yo tampoco lo vi, Corea del Sur 2, Argelia 4. La verdad que los argelinos dieron la campanada porque se supone que Corea del Sur es un equipo superior. Pero con un equipo argelino que juega al pelotazo, aunque uno de los goles fue en combinaciones bastante bonitas, Le marcaron hasta 4 goles a una defensa coreana que hizo agua. Los Así goles es. fueron por parte de Argelia, Slimani, Jaliche, Yabu, Ibrahim. Y por parte de Corea del Sur, Son Heung-min y Kwon Ya-cheol. Bueno, un partido que debe ser el mejor resultado para Argelia en su corta experiencia. Porque, bueno, estaban también eufóricos, cómo celebraban cada uno de esos goles de estos argelinos. Este es otro equipo africano, partner, que nadie habla de él. Pero bueno, aquí están, pues le metieron 4 goles a Corea del Sur. La verdad es que los africanos, cuando quieren, pueden. Corea del Sur, Sun-ryong en la portería, Jong-won, Heung-ho, Suk-yong y Jong en la defensa, Ya-cheol, Sung-yeon, Hup-yung, Heung-min y Chun-yong en la línea media y arriba Park Chu-yong. Mientras que Argelia, Emboli en la portería, Jaliche, Bouguerra, Mesbah, Mandi en la defensa, línea media para Brahimi, Bentaleb, Medjani y Yabu, y también Feghouli y el único punta es Slimani. Pocas cosas que comentar, excepto bueno, la falla defensiva de los surcoreanos. Eso es entonces la jornada del día domingo. Y por último, partner, el día de hoy tuvimos cuatro partidos que se jugaron, cada uno de ellos, los que eran del grupo A y los del grupo B, se jugaban a la misma hora para evitar, tú sabes, posibles malos entendidos. En el grupo A, Camerún 1, Brasil 4 y Croacia 1, México 3. Grupo B, Australia 0, España 3 y Holanda 2, Chile 0. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué partido viste? Bueno, mira, de esta jornada, sí, bueno, pudiésemos hablar del partido, ¿qué te parece? Empezamos con el de España. Vamos a empezar con el de España. Sí, con el de España. Bueno, España se fue con un 3-0 en su despedida. Un equipo que del Bosque, pues, prácticamente cambió toda la plantilla, excepto algunos toques. Y Australia, bueno, que considero que no fue, bajó un poquitico el ritmo de lo que había venido demostrando en sus partidos anteriores. Ok, España alineó con Pepe Reina, Sergio Ramos, Albiol, Jordi Alba y Juanfran en la defensa. Aquí podemos ver las variantes que hubo. Línea de volantes con Xavi Alonso, Andrés Iniesta, Coque en la línea de volantes y en la delantera Fernando Torres, David Villa y Santi Cazorla, que después fueron sustituidos por Cesc Fàbregas y por Juan Mata. Otro que también entró fue David Silva. ¿Okay? Y por el lado de el equipo de Australia, salieron con Ryan, Spiranovic, Wilkinson, Davidson, McGowan, Bosanic, McKay, Jedinak, Tommy Carr, Matthew Leakey y Adam Taggart. Aquí hubo tres sustituciones. Ben Ayoran entró por Taggart, James Troisi por Tommy Carr y Mark Bresciano entró por Oliver Bosanic. Así es. Bueno, mira, el partido fue interesante. Vi a los australianos, no fueron los mismos, no fue el mismo equipo que se les plantó a sus otros adversarios. Y bueno, mira, España hizo un buen trabajo. David Villa hizo, considero que jugó un muy buen partido. No entendí por qué lo sacó del Bosque, porque Villa venía jugando muy bien y lo sacó por Juan Mata. La verdad es que no Bueno, entendí. dándole oportunidad a Mata, que tampoco había jugado, pues. Ni Villa ni Mata habían visto minutos. Sí. Sí. Fernando Torres sí jugó todo el partido. Andrés Iniesta. Y aquí las variantes fueron Pepe Reina, Cazorla Albiol. y Albiol, exactamente, y Juanfran. Y Juan Frank entró por Apilicueta. Exactamente. Y bueno, mira, el equipo se cohesionó bastante bien, hicieron jugadas muy bonitas. El primer gol de Villa fue un gol de taquito estupendo, con muchísima calidad. Y bueno, demasiado tarde, pero bueno, por lo menos España pudo ganar su último partido de la jornada. ¿Tú cómo lo viste? Sí, es lo que tú dices. Tarde piaste, pajarito, ¿no? Si hubieran jugado de esta manera en sus otros dos partidos, pues, pero eso ya pertenece al pasado, ya los evaluamos aquí, ya dijimos por qué cayó la roja. David Villa, aparentemente, si bien él no se quiere retirar de la selección, sí declaró que se va para el MLS, donde él está claro que por el nivel competitivo es bastante difícil, dada su edad y dada la generación pues que ahora se viene, que lo vuelvan a llamar, aunque él dejó abierta la puerta. Dijo, bueno, si me vuelven a llamar, yo encantado de jugar para España. Bien por Del Bosque, que por lo menos le da algunos minutos algunos sustitutos, aunque repito, parece que por lo que escuché en Radio Nacional de España, el Bigotón ha decidido dar un paso al costado. Es cuestión de cuando llegue a España, pues que esto se confirme o no, pues ya eso es cuestión entre él y la federación. Se está hablando de sustitutos de una vez, se está hablando, por ejemplo, de tu amigo Camacho, que ya fue en Corea del Sur, si tú te acuerdas, fue el técnico de España. Y bueno, sería interesante que Del Bosque ya pues dejara su cargo a la orden para que venga una nueva generación y haga los cambios que tenga que hacer. Yo creo que España ya, muchos de estos jugadores ya no los vamos a ver en el próximo Mundial. Bueno, y a la misma hora se jugó entonces el Holanda-Chile. No lo pude ver. Sí. Que yo tampoco, pero vi los highlights. Okay. La importancia de este juego era que se definía entonces el primero y segundo lugar del grupo. El resultado fue de Holanda 2, Chile 0, con goles de, los goles fueron bastante tardíos, de Leroy Fer, sustituto, en el minuto 77 y de Memphis Depay en el 90. Este jugador Leroy Fer es bastante corpulento, bastante fuerte, alto, anotó su gol de cabeza y Depay anotó, después de una gran carrera, un pase en profundidad que le dan a Robben y bueno, y echa una de las carreras de él en esta oportunidad por la punta izquierda y le sirve en bandeja a Depay, que anotó entonces en el 90. Pero anotó el minuto agregado porque 90 más 2 dice aquí. Sí. Holanda, yo te digo una cosa, como decimos aquí en Venezuela, no moja pero empapa. O sea, no convence, pareciera que no tiene un estilo de juego como estamos acostumbrados a ver al equipo naranja, pero hecho los locos, tienen ya 9 puntos de 9 posibles. Y el primer lugar del grupo. Holanda salió con Cillessen en la portería, Blaar, Blind, De Vrij como los tres centrales. Después, más adelante, Nigel de Jong, Wijnaldum, Sneijder, Kite, que hizo su debut en esta Copa del Mundo, en una posición que no es la de él, pero lo pusieron de carrilero, y Jan Mat. Y arriba, la pareja delantero fueron Jeremy Lenz y Arjen Robben. Dejaron en la banca a Robin Van Persie. Que de hecho ni siquiera me parece aquí en la nómina en el banco de suplentes. O sea, se quedó en la tribuna Van Persie. Le dieron un descanso total. Y bueno, la figura nuevamente fue Arjen Robben, que está teniendo, bueno, un mundial realmente para enmarcar, ¿no? Hasta los momentos. Chile con Claudio Bravo, Medel, Jara, Silva, como los tres centrales, luego más adelante Gutiérrez, Marcelo Díaz, Aránguiz, Mena, Mauricio Isla, y adelante en la punta Vargas y Alexis Sánchez. Se quedó descansando Arturo Vidal. Y también otros hombres como Mauricio Pinilla también y Jorge Valdivia estuvieron de descanso. Un partido bien, bien trabado, con una Holanda a la defensiva, apenas 36% de tiempo de posesión por 64% de Chile, pero realmente Chile no tuvo la forma de superar esa línea de cinco defensas que, bueno, los puristas del fútbol, entre ellos Johan Cruyff, están rompiéndose las vestiduras, que cómo es posible, que hay que jugar con 4-3-3, que esa es la historia del fútbol holandés. Pero mira, la Chita Callao, Van Gaal, con sus cinco defensas, mira, mira cómo tiene Holanda. Está entre los favoritos junto con Alemania y algún otro, y Brasil quizá, para llegar a grandes instancias. Entonces quizá Van Gaal ha encontrado la fórmula, pues, porque Holanda, tradicionalmente muchos equipos holandeses han deslumbrado, han tenido grandes figuras, siempre han sido candidatos, han llegado hasta 3 veces a la final, pero siempre se quedan a las puertas. ¿Quién quita que este equipo, lleno de jóvenes, con uno que otro veterano, jugando a la defensiva, pero con unos contragolpes realmente mortales, que no es el estilo de fútbol holandés, quién quita, mira, y se puede llevar hasta el Mundial, Parma? Sí, es posible, ¿por qué no? Lo ha hecho muy bien, le ha pasado sin Si muchas de estas. eso pasa, yo quiero saber quién va a criticar a Van Gaal. Sí, exactamente, un técnico que siempre ha sido muy polémico. Entonces, bueno, los otros resultados, vámonos entonces al grupo A, donde se jugó Brasil, Camerún. Brasil-Camerún. Este también lo vi, fue en los highlights. No, Camerún 1, yo soy. Brasil 4. Este es un resultado que no debe sorprender a nadie, porque Camerún sabemos que está destrozado. Peleas internas, desorganizaciones, problemas en el entorno, una cantidad de cosas. Y no ha mostrado nada, absolutamente nada futbolísticamente, además de que se les lesionó de todo. Salen goleados del Estadio Nacional de Brasilia, que fue donde se jugó este partido. Camerún salió con Itanje, Matip, Nkulu, Bedimo, Niom, Embiá, Nguemo, Eno, Choupo-Moting, Mukandio y Abubakar. Y Brasil, con la alineación que nos tiene acostumbrados, Julio César, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo y Dani Alves, Óscar, Luis Gustavo, Paulinho y Neymar, y adelante Hall y Fred. Neymar fue la figura del match con 2 goles. Fernandinho, que sustituyó a Paulinho en el 46, y estaban comentando ahí, pues cuidado, cuidado Paulinho, porque Fernandinho te puede quitar el puesto. Anotó también su gol y Fred anotó un gol de cabeza. Entonces, que Fred le salió defensa, porque tanto que lo critican en estos días, Dani Alves salió por ahí unas declaraciones de que no se metan con Fred porque Fred es un crack. Bueno, anotó su gol. Bueno, ahí entrando ahí a trompicones, medio que de cabeza, medio que con el pecho, pero bueno, ahí marcó. Poco que decir realmente, poco que decir. Neymar jugando como lo pone a jugar Scolari, y pues que tiene libertad de movimiento, a veces entrando por la izquierda, a veces entrando por el centro, y bueno, siempre creando peligro, y en esta oportunidad marcó un par de golitos. El solitario gol de Camerún fue de Joel Matip, el defensor Joel Matip. Bueno, Camerún, que ya estaba eliminado, pues qué iba a hacer. En el otro partido, que no sé si lo viste o viste los highlights, para mí fue una sorpresa: Croacia 1, México 3. Ni tan sorpresa, porque el equipo del Piojo Herrera ha venido jugando muy bien, jugó de tú a tú con Brasil, le empató a cero. Pero yo veía muy bien a Croacia, yo vi a Croacia muy bien en el último partido, te lo comenté. Y yo pensé que con la entrada de Mandzukic ya este equipo había hecho clic, y la verdad que no. No, no. En este partido estuvieron, mira, lo superaron, pero de cabo a rabo los mexicanos. Sí, no, es un partido estupendo. Y por fin marcó el Chicharito, ¿vale? Tanto, tanto rogué para que lo metieran hasta que por fin lo metieron y no podía ser de mejor forma que como marca. Y marcaron 2 que tenían tiempo sin marcar: Andrés Guardado y Rafa Márquez. Y Rafa Márquez exactamente con un. Yo no te puedo decir cuál es la última vez que yo vi un gol de Rafa Márquez. Bueno, ha marcado Debe gol, ha marcado gol. En los últimos 3 mundiales ha marcado gol. Exactamente. Bueno, pero por eso, hace 4 años. Así es. ¿Quieres dar la alineación? Sí, cómo no, México salió con el Memo Ochoa en la portería, Rafa Márquez, Moreno, Rodríguez, Layún y Paulo Aguilar en la defensa, José Vázquez, Andrés Guardado, Héctor Herrera en la media, y la delantera estuvo conformada por Oribe Peralta y por Giovanni Dos Santos, que a su vez fue sustituido por el Chicharito Javier Hernández en el justamente en el minuto 62. Carlos, que le dicen muy cariñosamente, le dicen el Gullit Peña. Gullit Peña, el Gullit, sí. Peña. Esa es una nueva figura del fútbol mexicano. Así es. Croacia se lo... Oye, le hicieron una falta que es salvaje, que el árbitro afortunadamente la dio como roja directa. Roja directa, exactamente. Una plancha directa a la espinilla, que bueno, no fue conmigo y me dolió. Sí, señor. Ante Revi, que fue expulsado con tarjeta roja. Bueno, Croacia se dio con Pleticosa, Lobren, Corluca, Braslo, Serna, en la defensa, línea de volantes, pues Luka Modric, Daniel Brangic, Iván Rakitic, Ivica Olic, el tocayo Iván Perisic. Y la delantera estuvo un solo punta, que fue Mario Mandzukic. De nada, yo creo que no hay mucho que decir. Creo que Croacia jugó un partido nefasto, sin ningún tipo de coordinación, medio campo perdido, y las pocas veces que pudieron llegar, pues bueno, el mismo Ochoa pues logró apagar el incendio, pues que estaba llegándole al técnico, ¿no? Lo único que se puede destacar de este partido por Croacia fue el gol de Perisic, que vino una bonita acción de Rakitic, que le da el pase de tacón, y esa asistencia tuvo bastante, pero la verdad que dejó mucho que desear esta Croacia, que todos, bueno, no todos, pero unos cuantos estábamos viéndola como clasificada en este grupo. ¿Cómo quedan los grupos, partner? En el grupo A, clasificado Brasil con 7 puntos, lo mismo que México, pero por la diferencia de goles queda primero el equipo brasileño. Sí. Tiene una diferencia de más 5 y México tiene una diferencia de más 3. Entonces quedan eliminados Croacia y Camerún. Y en el grupo B, ya lo sabíamos, están clasificados Holanda y Chile, pero merced a este resultado de hoy, el equipo holandés queda primero con una perfección de 9 puntos y una diferencia de goles de más 7. Y Chile queda entonces con 6 puntos y una diferencia de goles de más 2. Esto significa, partner, de que en octavo se van a enfrentar Brasil contra Chile y México contra Holanda. Eso lo podemos decir desde ya. Ok. A partir de mañana, entonces, ya se irán definiendo otros grupos. ¿Tú tienes los partidos que vienen? Los que vienen, bueno, el día de mañana va a jugar el equipo de Colombia. A primera hora va a jugar el conjunto cafetero contra Japón en su última presentación. Si se da la lógica, eso es una perita en dulce para Colombia, porque Japón ha estado realmente, partner, patético y por más que patético. Sí, pero ya con el empate que tuvo con Grecia ya prácticamente queda, ya Colombia clasifica y queda no, Japón sin ningún tipo de pretensión. Colombia está clasificado ya. Sí, bueno. Tiene 6 puntos de 6 posibles y no hay manera de que Japón y Grecia lleguen a 6 puntos. Por eso es que está clasificado. El que puede pasarlo, eventualmente, si Colombia pierde, es Costa de Marfil. Entonces pudiera ahí jugarse el primero y segundo del grupo. Pero Costa de Marfil en este momento tiene 0 de diferencia de goles y Colombia tiene más 4. Entonces, con un empate, a menos de que la Costa de Marfil goleara a su rival de turno, que es Grecia, es bastante difícil que la Costa de Marfil lo golee a Grecia, porque sabemos que los griegos se plantan bien atrás. Bueno, pudiera ocurrir. Sí, sí, sí. Si eso ocurre, Colombia quedaría de segundo, pero yo creo que es muy difícil. Yo creo que realmente Colombia va a quedar primero en este grupo. Sí, bueno, y es ok. Y el segundo partido del grupo C, que también a las 3:30, es el partido, pues ya lo estás comentando, Grecia-Costa de Marfil en el Estadio Castelao. Pero a primera hora, tal vez 11:30 de la mañana, van a jugar Italia contra Uruguay, que se me hace que es el partido más interesante de la jornada. Es un partidazo. Es un partidazo a muerte. Y Costa Rica contra Inglaterra. Los sorprendentes ticos, contra una Inglaterra que ya está prácticamente eliminado también, otro equipo que se va para su casa. Sí, señor, Inglaterra con 0 puntos no tiene nada que hacer en este mundial y Costa Rica con 6 está en la misma posición de Colombia, está clasificado esperando a ver si va a ser primera o segunda de grupo. Exacto. Pero lo interesante, partner, es que Italia y Uruguay están empatados a 3, ¿ok? A 3 puntos. Y cuando nos vamos a la diferencia de goles, Italia tiene una pequeñísima ventaja que tiene 0 en diferencia de goles y Uruguay tiene -1. Entonces, el empate clasificaría a Italia por diferencia de goles. Pero, mira, yo como vi, me puedo equivocar, pues, me puede pasar lo mismo que con Croacia. Pero como yo vi a Uruguay, yo tengo que dar a Uruguay ganador en este partido, pues. Sí, bueno. Uruguay pasó por encima de Inglaterra y yo creo que le puede quitar el manjar de la boca a los italianos. Sí, bueno, lo que pasa es que uno nunca sabe, ¿no? Con Italia, ¿qué puede pasar? Sí. El hecho es que, bueno, mañana es feriado aquí en Venezuela, entonces vamos a estar instalados viendo este partido. Así es, así es. Esto es a las 11:30, ¿no? Sí, los primeros partidos son a las 11:30. Yo me supongo que veremos en diferido el Costa Rica e Inglaterra. Sí. Bueno, eso es lo Así que ahí realmente lo que se está jugando es, bueno, Inglaterra, al igual que España, tratar de salir un poquito con la frente en alto, lograr 3 puntos y Costa Rica, bueno, ya clasificado, así pierda, está clasificado. Así es, así es. Entonces, ¿qué puede pasar aquí, partner? ¿Qué puede pasar aquí? Que vamos a suponer que Colombia quede primero en su grupo y Costa Marfil quede segundo, entonces se enfrentarían. Depende obviamente de quién quede. Suponte que Costa Rica quede primero aquí. Y vamos a poner, bueno, cualquiera de los dos, Italia o Uruguay, queden de segundo. Entonces, imagínate este partido en octavos. Colombia contra Italia o Uruguay. Wow. Y Costa de Marfil se enfrentaría a Costa Rica. Eso es en el caso de nuevo de que los ticos logren el primer lugar en su grupo. Y por supuesto que Colombia haga lo mismo en el suyo. Pero oye, ese partido Colombia, Italia o Uruguay, Sí, vale, son tremendo, eso es tremendo, imperdible. preciso, eso es tremendo. Ok, partner, hasta aquí llegamos entonces. Vamos a dar las direcciones de contacto. Nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. Y también estamos en Spreaker y en iVoox. Gracias, Iván, por tu participación y seguimos en modo mundial. Así es. Nos vemos para la próxima edición donde estaremos analizando los partidos de, me imagino que mañana, martes, miércoles y jueves. Exactamente. Bueno, entonces, hasta cualquiera de estos días y un abrazo de gol para Ok. todos. Chao, chao. Chao. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.